Entonces, nos hemos unido un grupo de voluntarios que queríamos ayudar. Nuestra intención solamente era educar, concientizar y sociabilizar el tema de tenencia responsable de los animalitos. Pero a través de lo que hemos ido avanzando, digamos, hemos visto que la necesidad primordial era el rescate de los animalitos y la rehabilitación. Entonces ahí hemos empezado recién a hacer rescates y rehabilitación. Durante el primer año casi ha sido todo educación y concientización, pero luego ya nos hemos dedicado a los rescates y a la rehabilitación de animalitos, pero como principal objetivo siempre hemos tenido la esterilización, y esto para que no se permita que, digamos, un animalito que rescatemos vaya a un hogar, lo dejen escapar y se vuelva a procrear. Entonces, hemos visto que esa era la única herramienta de combatir la sobrepoblación canina y felina que teníamos en la ciudad.